Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos escuches desde tu ordenador. Te damos la bienvenida a este nuevo proyecto que inicia hoy en nuevosperiodistas.com. Esto que vas a escuchar se llama El Péndulo, un espacio de entrevistas presentado por servidor Eliezer Reyes y por Chasirasi Leal y con la técnica de Manuel Hernández. El Péndulo, como decía, es un hueco abierto desde la Facultad de Ciencias de Información de La Laguna, Tenerife, sin más pretensión que hablar con gente que tiene algo interesante que contar sobre asuntos que esperamos que te llamen la atención. Desde aquí intentaremos hablar con gente que trabaja por y para los demás en campos que quizás no son muy conocidos, pero que son muy necesarios. Buscaremos hacerlo sin frivolizar ni dramatizar, porque entre el negro y el blanco oscilan muchos colores que nos gustaría que conocieras. Y como ya he oscilado demasiado tiempo con la presentación del programa, es hora de darle un toquecito al péndulo, así que olvídate de mover el ratón durante un ratito y abre bien las orejas. Estás en nuevosperiodistas.com y aquí empieza a bailar el péndulo. Y hoy como primera invitada tenemos a Ana María Bravo, que ella trabaja como trabajadora social, bueno, trabaja, ¿no?, colabora como trabajadora social para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Tenerife, también conocida como AFATE. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ana María. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, para comenzar, nos gustaría que nos hablaras un poco de la asociación y en qué consiste, cuáles son sus funciones. Bueno, la asociación nace por la necesidad de un grupo de familias que se encuentran en un momento determinado sin recursos y sin ningún tipo de apoyo, que tienen un familiar diagnosticado de enfermedad de Alzheimer o de otra demencia. Entonces se ven sin cobertura y sin ningún tipo de recurso y se unen para mejorar la calidad de vida de los familiares y de ellos mismos. Bueno, Eli, tú que estás asociado con el mundo de la medicina, ¿nos podrías explicar un poco en qué consiste la enfermedad? Más que nada, sí, a rasgos generales, para que pues la gente entienda un poco el concepto de la enfermedad. Uh-huh. Descubierto por el alemán Alois Alzheimer en el año 1906, el Alzheimer es la causa de enfermedad más frecuente entre los ancianos. Se produce por la pérdida gradual de neuronas cerebrales, cuya causa aún es desconocida. Muy rara en población joven, su incidencia crece a medida que se cumplen años, siendo especialmente grave a partir de los 65. El Alzheimer afecta a partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje, afectando la memoria a corto y a largo plazo y obstaculizando el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Los síntomas incluyen incapacidad para aprender y para recordar, problemas para hablar y expresarse, o para realizar actividades motoras o reconocer objetos. En ocasiones pueden darse síntomas depresivos o de ansiedad. En una población cada día más anciana, se estima que alrededor del 30% de los mayores de 85 años tienen demencia tipo Alzheimer. En el año 2004, en España, había más de 4.000 afectados con menos de 65 años y 300.000 casos en los mayores de esa edad. Pero en el día de hoy, en este caso, más que hablar de lo que es la enfermedad de Alzheimer, pues vamos a hablar de lo que son las actividades que realizan ciertas asociaciones con los familiares y con lo que son los propios pacientes, porque nosotros antes de empezar el programa solemos hablar con los invitados, no somos tan colgados de dejarlos aquí y tal. Y nos estabas contando, Ana María, que ustedes también realizan lo que son labores con los familiares en los primeros estadios de la enfermedad para... Sí, te comento. Con los pacientes. Nosotros tenemos, a lo largo de estos años, de los 13, de los 15 años que lleva la asociación funcionando, pues se han abierto diversos programas, unos orientados a los pacientes y otros orientados a las familias, que evidentemente son la parte más perjudicada de esta enfermedad, porque son los que viven en primera persona el deterioro de su familiar. Entonces, para los pacientes, dependiendo de la fase en la que se encuentren, porque el Alzheimer y las demencias no es lo típico de ya verte una persona encamada sin saber dónde está y ya en una fase terminal, eso es a lo mejor el cliché que se tiene, pero el Alzheimer empieza en una fase inicial donde las personas todavía, tú las ves y parece que son personas completamente normales, entre comillas lo de normales, pero tienen una serie de fallos de desorientación, de olvidarse de las cosas, de repetir lo mismo, etcétera. Entonces, para esas fases iniciales tenemos dos centros de día terapéuticos, o sea, enfocados a trabajar específicamente la enfermedad y a todas las áreas que afecta la enfermedad, pues a través de la logopedia, la fisioterapia, etcétera. Por eso, aparte de los centros de día, está también los talleres que se dan en la sede de la asociación para mantener todas las capacidades, que porque lo interesante es retrasar el proceso, ya que es una enfermedad neurodegenerativa que no, a día de hoy no tiene cura, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, con ellos, con los pacientes en fases iniciales, se trabaja en centros de día, en la sede, o bien en domicilio, con auxiliares que van preparadas específicamente para trabajar con ellos. Aparte ya, para fases más avanzadas, pues las familias a veces ya necesitan ayuda para asearlo, darle de comer. Una pregunta, Ana María. ¿Esos auxiliares que ustedes envían a las casas trabajan sin ningún tipo de remuneración económica? No. La Asociación de Alzheimer, de hecho, antes lo estabas comentando, yo trabajo de forma contratada, de forma remunerada para la Asociación de Alzheimer. O sea, todo el personal, que ahora mismo creo que son 58 trabajadores, cobran a final de mes por su labor, ¿no? Entonces, esas auxiliares también van con sus pacientes, pero no de forma voluntaria, aunque les encanta el trabajo y parte de lo que hacen es vocacional, pero sí son contratadas de forma, vamos, laboralmente. ¿Qué, el perfil de la gente que se acerca a la asociación, cuál es? ¿El perfil de familiares que a lo mejor ya tienen una carga demasiado excesiva y ven que no pueden hacerse...? Hay que señalar que la sociedad no está preparada, o por lo menos mi opinión a día de hoy, para el envejecimiento de la población que ha habido, ¿no? Entonces, la mayoría de las familias con personas mayores en su casa, ya no solo que tengan Alzheimer, sino que necesiten pues de alguna residencia, de algún centro, etcétera, se ven descubiertas porque no hay recursos a nivel, ahora mismo a nivel ni estatal ni por parte del Gobierno de Canarias, no hay recursos para toda la población mayor. Entonces, la asociación viene todo tipo de familias, también porque es la única que existe en Tenerife, es la única asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias, que siempre hay que señalar, porque el Alzheimer es un tipo de demencia, pero luego existen otras, ¿no? Entonces, las familias en los hospitales le hablan de nosotros, los neurólogos también nos conocen y nos remiten porque saben que hacemos estimulación cognitiva, saben que hacemos estos talleres para retrasar el avance de la enfermedad. Entonces, se acercan, pues no hay un perfil concreto. La mayor parte, evidentemente, la mayoría son cuidados por sus esposas o esposos, o hijos o hijas, ¿no? Y la mayor parte, si tienen una situación económica media, no se pueden permitir contratar a una persona privada 5 o 6 horas, porque eso son, a nivel económico, supone un gasto que la mayoría de las familias no pueden asumir. Claro. Y nos estabas diciendo que entonces se ofrecía ayuda pues a los enfermos que están en las primeras fases de la enfermedad, que nos comentabas un poco lo que era, supongo que será esas asistencias para reforzar la cognición, todo esto. Sí. Y para la enfermedad ya en fases más avanzadas, ¿qué tipo de ayuda ofrecen? Dependiendo de cómo se encuentre el usuario, ya en las fases más avanzadas se supone que toda la parte cognitiva ya está más afectada. Por lo tanto, ya no se puede trabajar tanto esas áreas cognitivas del lenguaje, de la memoria, el cálculo, etcétera, porque ya está, desgraciadamente, pues o bien o ya no está o lo que queda es muy residual y casi no se puede trabajar. Entonces, en esas fases lo que más interesa es mantener que a nivel físico que se mantenga lo mejor posible a través del fisioterapeuta a domicilio que tiene la asociación, e incluso si todavía conserva algo de lenguaje, que mantenga a través del logopeda. Hay logopedas a domicilio y logopedas en el centro de día, pues siempre muy pautado y muy específico en el nivel que tenga el paciente, ¿no? Porque primero se hace una evaluación de cada paciente para saber cómo intervenir con él, porque no es lo mismo un paciente en fase 3 que uno en fase 6-7, que ya es la última de la enfermedad. Más o menos estabas hablando de logopedas, fisioterapeutas. ¿Qué, digamos, qué profesionales trabajan dentro de lo que es la asociación? Pues la verdad es que muchos. Es un equipo multidisciplinar. En el centro de día trabaja un psicólogo, fisioterapeuta, un logopeda y un terapeuta ocupacional. O sea, para abordar todas las áreas que afecta la enfermedad, ¿no? Pues la terapia ocupacional sirve para mantener las actividades de la vida diaria, ¿no? El movimiento que realiza de la mano desde del plato a la boca para que eso se automatice y no se pierda, ¿no? Porque a través de la automatización uno lo recuerda. A lo mejor no sabe recordarlo, pero sí sabe realizar el movimiento de forma automática, ¿no? Uh-huh. Entonces, los terapeutas ocupacionales trabajan eso, pues, abrocharse la camisa, desabrochársela, atarse los zapatos, todo ese tipo de actividades que a lo mejor dices que son, que uno no se le pasa por la cabeza, que puedan a uno olvidársele, pero desgraciadamente se le olvida y son muy necesarias mantener, ¿no? Luego, el logopeda con todo el área del lenguaje, el fisioterapeuta a nivel físico y el psicólogo, pues, todas las actividades cognitivas, que el psicólogo realmente es el responsable porque es el que valora inicialmente a los pacientes y ya sabe más o menos en qué fase está y qué actividades trabajar con él. Claro, y a los familiares, ¿qué tipo de ayuda se ofrecen? Porque yo supongo que es muy duro tener a tu lado un enfermo de Alzheimer, entonces asistencia psicológica en algún momento también podrán necesitar, ¿verdad? De hecho, es un pilar ahora mismo importantísimo, la familia. Desgraciadamente, y como antes también estaba hablando contigo, los recursos son escasos. Entonces, hay muchos pacientes a la espera de recibir o un centro de día o un auxiliar que vaya a casa o un fisioterapeuta, etcétera. Pero intentamos que la atención al familiar a través del psicólogo, hay varios psicólogos, hay 5 psicólogos, pues sea lo más rápida posible porque, como ya te comentaba antes, es la parte que más lo sufre, ¿no? Tampoco hay que dramatizar este tema, hay... Según la fase de la enfermedad, uno sufre más o menos, o si ya ha visto toda la evolución, o dependiendo del carácter del familiar también lo pasa peor o mejor, ¿no? Claro, porque eso llega a ser desesperante en algunos momentos, claro. ¿No? No, y sobre todo si solo estás tú para cuidarlo, claro. Si no tienes ningún tipo de apoyo, ni ningún tipo de salida, ni nada, al final es como cuidar a un bebé, o incluso peor, porque es una hacen cosas que ni siquiera son... que la gente no los ve como normales, ¿no? Que son propias de la enfermedad, que es lo que intentamos transmitir, que no lo hace ni adrede, ni porque esté loco, ni porque nada, sino porque desgraciadamente es la enfermedad la que está haciendo que se comporten así. Pero lo que te referías tú del servicio por parte de la asociación da varias opciones a las familias, o bien pueden reunirse toda la familia de ese paciente, hermanos, hijos, esposa, etcétera, todos, para hacer una intervención familiar, para intentar ayudar a entender la enfermedad, saber cómo abordar las distintas fases, toda esa serie de aspectos que pueden surgir, ¿no? Que muchas veces las familias van con un montón de dudas, que desde la asociación hay respuesta, ¿no? Entonces ellos, al menos conocer esas respuestas, ya es un alivio para ellos. Entonces se pueden reunir a nivel familiar o bien a nivel individual. Si una persona en un momento puntual está un día en casa que no puede más, pues llama a la asociación y pide una cita con el psicólogo y el psicólogo le atiende. También están los grupos de apoyo emocional, que es un grupo de apoyo formado bien por esposos y esposas o por hijos e hijas, donde se reúnen en la sede de la asociación para abordar diversos temas relacionados con la enfermedad, ¿no? Pues la culpa, todos los sentimientos como que van saliendo. Como un sistema parecido al de Alcohólicos Anónimos. Sí, más o menos, exactamente. Y además comparten experiencias. Muchas familias piensan que solo les pasa a ellos y conocer a más gente, entre comillas, lo de mal de muchos, consuelo de tontos, a ellos les alivia, ¿no? Entonces, evidentemente es una enfermedad dura, nosotros sabemos que no tenemos todas las respuestas para ellos, pero sí intentamos facilitarle en la mayor medida de lo posible pues el día a día con un paciente de Alzheimer en casa. ¿Acude mucha gente a la asociación? Hombre, depende de lo que definamos por mucha. Ahora mismo, para los recursos escasos que tenemos, sí, hay una gran demanda. Pero a lo mejor es una media, se acerca a lo mejor una media de 10 personas a la semana o... dependiendo, ¿no? También, por ejemplo, cuando Pascual Maragall salió diciendo que tenía Alzheimer, uh-huh. Pues ahí hubo un boom y se notaba más que el tema estaba un poco más en el aire, ¿no? Entonces, pero más o menos al año podemos atender nuevas a unas 200 familias. A conocer, atender inicialmente unas 200 familias. Bueno, pero atender a 200 familias al final es un trabajo duro. Y lo que yo me pregunto, porque decías que los recursos eran escasos, ¿ustedes qué ayudas reciben? ¿Cómo hacen para la financiación? Bueno, nosotros, como estabas comentando también, no solo hay un equipo específico para el trabajo con pacientes, sino también hay un equipo administrativo que se encarga de estar al tanto de las subvenciones, de justificaciones, porque como ONG, pues todo es a base de proyectos y de solicitar pues una subvención que sale por Caja Madrid, por la obra social de Caja Madrid, pues se solicita, o una que sale por la Caixa, pues también la Dirección General de Bienestar Social, que es una de las consejerías que más aporta para los centros o para los servicios de ayuda a domicilio, etcétera, pues también nosotros estamos al tanto para presentar proyectos que hagan que bueno nos entre la subvención para poder contratar más recursos. ¿Qué mejoras solicitan? Mejoras, hombre, hay un montón de, sobre todo a nivel de ayuda a domicilio, que es el servicio que está ahora mismo más demandado y que menos financiación tiene o casi nula, pues ahí sí que sería ideal tener alguna vía de financiación, porque desgraciadamente hay 10 auxiliares y 200 personas en lista de espera, ¿no? Entonces es muy difícil poder atender a todas las familias que lo necesitan, y además es una enfermedad que la ayuda tiene que ser casi inmediata. O sea, no le puedes pedir a una familia que esté esperando 3-4 meses por ese tipo de servicio, porque lo necesita ya. O sea, no sabemos si dentro de 3 meses... ¿Pero y se consigue esa inmediatez? Dependiendo del caso. Desgraciadamente hemos tenido familias que no hemos podido atender, porque por incluso las familias que viven en el norte y sur de la isla, porque no hay que olvidarse de ellas, también atendemos a FATES, una asociación. Claro, ustedes cubren a toda la isla. Pero no a las islas menores. No, es de solo de la isla de Tenerife. Vale. De hecho, en La Palma hay una asociación para La Palma, y en La Gomera y El Hierro sí que no tiene. No hay. No, y nos llegan muchas familias de La Gomera para solicitarnos información. Ah, para solicitar información, pero esas familias que llegan, ¿hay posibilidad de en La Gomera asistirla? No. Si están en La Gomera, no. Pero sí podemos darle material, podemos decirle más o menos qué pautas, a grandes rasgos, trabajar con el paciente, escucharlos, que muchas veces es lo que también necesitan, ¿no? Porque es lo que decía antes, no tenemos todas las respuestas, pero al menos que ellos se sientan que hay un sitio donde, que no están solos, ¿no? Que hay un sitio que les puede servir de ayuda, pues para ellos es de mucha utilidad. Nosotros cotilleando así por internet. Cotilleando por internet. Nos hemos encontrado con que le dieron en este verano, en el 2008, un premio a la labor social, el séptimo premio a Mare Nostrum. Sí. ¿Eso se siente uno que recompensa el trabajo de uno? O... Hombre, sobre todo porque, entre comillas, competíamos con grandes ONGs como pueden ser Cruz Roja, Cáritas, etcétera, que dices, pues evidentemente esto seguro que va a ser para ellos por todos los proyectos y labores humanitarias que realizan, pero la verdad es que fue un subidón. De hecho, estuvimos luego las semanas, están los recortes del periódico de estar colgado por todos los centros ahí, porque evidentemente fue una dotación económica importante, 18.000 euros, que bueno, que no da para tanto como lo que se necesita, pero todo se agradece. Claro. Y entonces, pero sí fue, la verdad es que fue una grata sorpresa. ¿El premio este en qué consiste? ¿Que van varias asociaciones de ONG? La verdad es que yo no te puedo contar mucho, porque realmente fue la gerente a recibirlo y yo no me enteré, porque eso me enteré por el periódico el fin de semana cuando se lo dieron, y luego el lunes cuando al día siguiente estaban todas las paredes empapeladas. Exacto, cuando bueno, llegó ella con la sonrisa de lo que yo leí, que también estuvimos ahí investigando sobre este premio, que antes se daba más con razones periodísticas y ahora se ha vuelto más como labor humanitaria, pues lo que decía básicamente era eso, que se distingue la labor social y humanitaria de entidades y de personas. Sí. De hombre, individuos. A ver, AFATE no es una asociación muy conocida, a lo mejor a nivel que tú vayas por la calle y todo el mundo la conozca, pero sí es una asociación que está, entre comillas, muy bien considerada en las administraciones, porque todo lo que entra para los recursos, pues todos los recursos que entran salen para ayudar a los familiares o para los enfermos, ¿no? O sea, hay una, y eso es algo que hay que reconocerle al equipo administrativo, mucha transparencia, y está mal que lo diga yo porque trabajo ahí, pero bueno, que no es una asociación que a lo mejor las cuentas no estén claras o que no se sepa muy bien. No, eso tiene que ser fundamental en por una eso, asociación por como eso, esta. Por eso, entonces. Y una pregunta, ¿ustedes realizan otras actividades aparte de la asistencia a familiares, de este tipo de ayudas? Por ejemplo, estábamos comentando él y yo que el 21 de septiembre había sido el día mundial del Alzheimer, entonces nos gustaría saber si pues ustedes realizaban algún tipo de actos o... Antes nosotros teníamos, aunque y ahora intentamos retomarlo, un programa de voluntariado muy fuerte que también recibió muchos premios, y muchos de esos voluntarios también eran familiares de enfermos de Alzheimer o que lo habían tenido y querían colaborar, etcétera. Entonces venían y los 21 de septiembre pues salían a la calle con huchas, con mesas informativas, con para pedir e informar a la familia, a la gente de la enfermedad y de que existía la asociación, etcétera. A medida que pasaron los años, la asociación se fue profesionalizando más y eso conllevó que los voluntarios pues se redujeran, ¿no? Entonces, ahora, hasta hace poco, salían los propios trabajadores el día 21 de septiembre para con la hucha para pedir y tal, pero bueno, eso también se suspendió porque esos días los trabajadores se dedicaban a eso y no se dedicaban a los pacientes. Entonces lo que se quedó es que el año pasado, aprovechando el estreno de una película que se llama ¿Y tú quién eres?, que ahora mismo no recuerdo el director. No la conozco. Pero va sobre la enfermedad de Alzheimer, uh-huh, de Antonio Mercero. Es una película española, sí, creo que sí. Sí, uh-huh, sí, sí, que va sobre la enfermedad de Alzheimer. Pues lo que hicieron fue en el Cine Price, que fue donde se estrenó, pues se invitó a todos los familiares de la asociación, uh-huh, a verla, ¿no? Y luego una medio charla, coloquio con neurólogos, etcétera, para uh-huh, conmemorarlo, ¿no? Y este año no tuvimos, la verdad es que se nos echó el tiempo un poco encima y no tuvimos mucho para preparar. Lo hicimos nosotros, los trabajadores, salimos a la calle el día 19, que fue viernes, y el día 21, a poner mesas informativas, ya no a nivel de recaudación, sino solo para informar de la enfermedad y bueno, y hacer ver que existe la asociación para... Claro. Por si lo pudieran necesitar. Bueno, de todas maneras, el premio este, el del Mare Nostrum, al fin y al cabo también es muy buena publicidad, ¿no? Claro. Y la cosa es si, pues no sé, tal vez les hayan llegado solicitudes para organizar simposios o debates sobre la enfermedad, ya no solo aquí en Tenerife, sino tal vez fuera. Pues que yo tenga conocimiento, porque por ahora eso no. Creo que no. Pero de todas formas, AFATE está formado por la junta directiva, que son familiares de, que son los que toman la propia junta directiva, son familiares de... Sí, porque está recogido en los estatutos que los familiares son la junta. Ajá, la junta, okay, directiva, pero son personas que tienen su trabajo aparte y se dedican de forma voluntaria. Claro. Entonces están ahí, luego hay nombrado una gerente y una directora técnica, que es la que ya se encarga más de esos aspectos, porque es la que organiza todo, pues los centros de día, la coordinación técnica, ¿no? Que todo vaya bien en todos los servicios. Entonces, a lo mejor es ella la que te podría, en este caso, facilitar esa información, claro, porque ella sí que yo lo desconozco. Hasta hoy no se ha hecho nada. Lo que sí, nos llaman de muchas radios, a veces incluso de periódicos, uh-huh, etcétera, para contar con nuestra opinión, que eso también es importante. Sí. Relacionado con lo del tema del agradecimiento que antes hablamos, en plan, bueno, pues le dieron un premio, jaja, sí, muchas gracias y tal. En lo que son los pacientes, los familiares y tal, ¿se nota? En algunos sí y en otros no tanto, pero es comprensible porque algunos, también dependiendo del carácter de la persona, de la familia, ¿no? Unos con una poquita cosa que les dé se desviven y lo agradecen y te traen cajas de bombones y cajas de galletas y vamos, y te, entre comillas, te hace gracia porque realmente trabajas para ellos, ¿no? No es que no estás haciendo ningún favor, sino realmente es tu labor, tu profesión es esa, ¿no? Pero, hombre, y hay otros que evidentemente están agradecidos, pero no se muestran a lo mejor ese agradecimiento, claro, ni... También es que nos ven un poco como a lo mejor una empresa de servicios, ¿no? Ya no ven tanto la asociación de familiares que como la que nació, sino una empresa, entre comillas, gestora de servicios. Pues mira, aquí te puede mandar alguien a domicilio, aquí gestionan este centro de día y no hay esa, a lo mejor, esa unidad de sentirse parte de la asociación como la que a lo mejor debería, ¿no? Hay algunos familiares que sí, pero hay otros que no. ¿Alguna anécdota así que se pueda contar? ¿Sobre qué? Pues, por ejemplo, sobre alguna caja de bombones que hay. No, yo lo que temo es la llegada de las Navidades, porque sobre todo los grupos de estimulación cognitiva que vienen a la sede, que es donde trabajamos nosotros, pues hay mayor contacto, ¿no? Tanto con ellos como con las familias. Las familias, la mayoría son encantadoras, tienen una capacidad para llevar la enfermedad, pues, con mucha optimismo, ¿no? O lo que, si lo tienes y te toca, pues, asumirlo de la forma más optimista posible. Y entonces, bueno, pues van allí, vacilan, entre comillas, vacilan contigo. En Navidades sabes que te van a ir a turullar de que si polvorones, que si cajas de bombones, que si cajas de galletas, que ya no sabes realmente qué hacer con todo ello. Pero la verdad es que se agradece porque es como una muestra de cariño a algo que tú estás haciendo por... Bueno, las cajas de galletas y tal las guardas hasta las navidades que vienen. Sí. Bueno, luego se ponen un poco blandas, pero bueno. No, pero la verdad es que reconforta el cariño y todo. Una cosa que no le hemos dicho, yo creo que es importante que nos comentes dónde está la ubicación del centro, si tienen... Bueno, creo que no tienen página web, ¿verdad? De momento no está en construcción. Pero teléfonos donde la gente pueda contactar con ustedes. Yo te lo estaba comentando antes, estamos un poco escondidos, es un local cedido por el Ayuntamiento de La Laguna. Está en la Plaza Ana Bautista, en el barrio de La Candelaria, uh-huh. Pero es preferible que llamen. Eso para es en nosotros. La cuesta, el barrio de La Candelaria, ¿verdad? Exacto, en la cuesta. Uh-huh. Uh-huh. Pero es mejor que llamen, porque como estaba un poco, si la gente no conoce mucho la zona, es mejor llamar, claro, para darle las indicaciones pues vía telefónica. Y el teléfono es el 922-660881 o el 822-02-1092. Y el correo electrónico, al que también pueden, por si hay alguna pregunta o lo que sea, pueden contactar con nosotros en afatenerife@telefonica.net. Que no se preocupen, que contestan, porque yo tuve el correo electrónico para que viniera ella y contestó. Y vine. Y vino. Efectivamente. Sí. Pues, bueno, la verdad es que no sé si te queda algo más que decir. Algo acerca de qué puede hacer una persona para ingresar en la asociación, pero ya no como familiar de un paciente de Alzheimer, sino simplemente para colaborar o algo, simplemente tiene que acercarse allí. Acercarse a la cuesta, nosotros le informamos de lo que hay que hacer para hacerse colaborador o voluntario, que ahora también queremos retomar el tema del voluntariado y nos interesa que venga pues gente para informarse y nosotros ya le decimos y le explicamos lo que hay que hacer. Muy bien. Pues ahora a continuación, Yassi va a leernos un texto que escribió una compañera nuestra, Patricia Álvarez, que estaba por aquí fuera, igual la habrás visto a través del cristal, porque esto no lo hacemos en un recinto cerrado. Y el texto que ella lo ha escrito acerca del olvido, ¿vale? Uh-huh. Bueno. El texto se llama Sobre el olvido. ¿Cuántas veces habremos querido olvidar algo? Un momento, una situación, unas palabras, un gesto. ¿Cuántas veces habremos querido tener a mano la posibilidad de retroceder en el tiempo, de olvidar aquello que fuimos o que no fuimos? Incontables. La cuestión del olvido se torna complicada, pues avanza a trompicones entre los lamentos y las desgracias. Es un recurso permanente, pero imposible de controlar. Lo grave es cuando el olvido llega sin llamar, destruyendo, implacable, ya no solo lo malo, sino también lo bueno. Sí, habremos olvidado el sueño frustrado, la lágrima escondida o la muerte lánguida, pero también la carcajada fácil, los lazos personales o el refugio de unas pestañas que escondían una mirada que ya no te devolverá nadie. Entonces, nos damos cuenta de que borrar no era tan positivo, de que ya no hay norte, de que estamos perdidos. Es ahí cuando nuestra esencia comienza a desinflarse. De hecho, el chirrido es tan estridente que apenas podemos articular palabra, porque habremos olvidado cómo hacerlo, porque ya ni siquiera nos hace falta, puesto que desconoceremos lo que somos, el porqué de nuestros sentimientos, las personas y metas que daban razón a nuestra existencia. Bueno, el texto este que ha escrito nuestra compañera sobre el olvido, nosotros, como habíamos dicho, intentábamos hacer esto sin frivolizar, sin poner demasiado trágico el tema. Bueno, el texto tiene pues ese tinte que tiene de lo triste que puede llegar a ser olvidar, uh-huh. Pero sin ninguna duda, pues dejar abierta la puerta porque existen este tipo de asociaciones, que realmente el Alzheimer sí es una enfermedad que en parte viene dada por la sociedad, el envejecimiento de la uh-huh. sociedad y tal, que esperemos que en algún momento se dé alguna recuperación. Y simplemente voy a darle las gracias a la invitada del día de hoy, a Ana María Bravo. María Bravo, te despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Recordar que eres trabajadora social de AFATE. No has empezado ni a trabajar y ya estás despedida. Gracias. Okay, ya has alcanzado. Y bueno, nosotros ya por aquí nos despedimos hasta el próximo programa, el segundo, en el que... a ver quién viene. Vaya usted a saber.